cuando son las 9:30 de la noche tenemos que darle la reapertura a este ciclo de Aldea Global porque volvió, ¿o no? Volvió para darle... Volvió para... ¿Estamos? Sí. Volvió para darle otro nuevo impulso hasta fin de año. Es el, sí, nos tomamos, si se quiere, unas vacaciones de casi prácticamente un mes, así que espérenme un segundo. Técnico en el equipo. Yo, eso por ejemplo que acabas de hacer, no lo puedo hacer. Sí. Acaba de cambiar la línea al señor Pelado del vivo, sí. En directo al aire, así que muy bien. Bueno, pues se escucha. Hay una línea de la consola que no, anda bien. No te escuchas bien el retorno y me gusta escuchar, para eso usamos retorno. Exactamente. De todas maneras, ahora se viene una consola nueva dentro de poco, ¿no? Ya operador satelitillado, de paso lo presentamos. Vamos a comprar una Yamaha hermosa. No chivé. No, pero, en serio. Pero gastamos toda la plata en eso solamente. Yo pedí un híbrido hace 2 meses. No está en esa, en ese presupuesto. Hice todas las actas, hice todo el trámite. ¿Qué acta hiciste vos? Llené ahí todo lo que hay que llenar. Mirá, bueno. Ya vamos a hablar del tema híbrido después, fuera del aire. Estábamos que volvimos nuevamente al aire. Exactamente. Estuvimos ahí... Julio, vacaciones, exámenes. Exactamente. Cosas de familia. Cosas de familia, viajes. Sí, trabajo, una serie de acontecimientos. Volvimos en este programa porque teníamos muchas ganas de volver. Se viene una nueva etapa en el Día Global. Seguimos pensando en mejorar el producto, así que todos los que nos están escuchando, se van a venir nuevas aldeas mejores y... Sí. Más pulentas. Hoy tenemos llamada internacional. También dejamos la vara altísima antes de irnos y por eso nos decidimos a pensarlo. No se olviden de lo que habían sido en los últimos entrevistados que tuvimos en la aldea. Y bueno, también tenemos. No queremos prometer cosas, pero es probable que tengamos un mandatario en la radio, ¿no? Eso es lo que queremos. Eso es lo que estamos trabajando. También en ese plano estamos tratando de trabajar y mejorar un poco todo lo que es este. Sí, ¿esto? Sí, seguimos. Estamos con, no tenemos límite, no hay que tener techo para hacer el mejor programa de radio que hay para nosotros en nuestra historia, en nuestra historia. En nuestra historia personal. Como le decíamos muy bien, nos está poniendo al aire Satélite Yao, como es costumbre, así que yo cambio de operador, porque normalmente la tengo a la Cuni todos los días en la rosca. Y ahora sí, va, ahora hay que agarrarte ritmo vos, porque vos venís una práctica radial diaria. Yo vengo todos los días haciendo radio. Ahí yo vengo tranqui, así, claro. Y vos... Ta, ta, ta, ta. Claro, yo te voy a contar así las cosas muy rápido. Bueno, como te decía normalmente... No, está bien. A mí me gusta aparte que el diálogo que se genera normalmente para pensar este programa es como mucho más relajado. Ya decí las vías de comunicación, las tengo que seguir diciendo yo. No, las digo yo si querés, porque si te querés comunicar con nosotros lo puedes hacer a través de el Facebook en Cooperativa Radio Voces, nos puedes dejar un mensajito, también lo puedes hacer por teléfono en el 384-93-9434, un WhatsApp. Nos estás escuchando a través de la 87.7 y también lo puedes hacer a través de la aplicación TuneIn y nos encontrás como Radio Voces La Rioja. Si querés un poco de la información, hoy tuvimos la primera vez una correligionaria suya. Correterraña sería. La Merce, que es de Uruguay también, nos hizo por primera vez lo que es la columna de nutrición. Así que bueno, ahí subimos lo que nos dijo sobre el jengibre, los dones y las virtudes del jengibre. Y esa nota ya está subida en www.radiovoces.com.ar. La puedes leer ahí, bajarte la receta. Es muy buena. Afrodisíaco, previene el cáncer, desinflama, saca las grasas. Antibiótico. Sí, terrible, la verdad que... Una raíz milenaria y sagrada en algunos lugares. Es asiática. Voy a ver todas las cosas que aprendí hoy. ¿Viste? Después dicen, ¿para qué venía la radio? Nada, venga. Sí. Esto es Aldea Global. Quien les habla es Matías Arriola Silva, que está al lado mío. Yo soy Emanuel Girard. ¿Qué pasa? ¿Quién les habla? ¿Es usted y yo? Sí, está bien. Lo hago al revés. Queda raro. Bueno, está bien. Como lo hacemos habitualmente, hacemos las presentaciones y nos vamos a escuchar un tema, ¿o no? Y volvemos ya para hacer una columna de acontecimientos de la semana. Exactamente. Thank you. estamos de vuelta con Aldea Global, este programa que lo que trata de hacer es de construir la agenda internacional. Estamos de vuelta después de esas vacaciones que nos habíamos tomado y, como hacemos habitualmente, le vamos a contar algunas noticias que nos parecieron relevantes en el ámbito internacional, que no tuvieron mucha relevancia, si se quiere. Sí, o relevancia o un análisis un poco más desde nuestro lado, más político o de política internacional. Una que sí fue muy noticia es la llegada del presidente, vicepresidente de Estados Unidos, ¿no? Pence, Mike Pence. Elogió las formas de Macri, dijo: Estados Unidos está con ustedes. ¿Qué quiere decir eso? Que estamos hasta las manos. Le dijo el vicepresidente de este país a Macri y señaló que el gobierno de Donald Trump se siente muy alentado por los cambios que puso en marcha el presidente. El vicepresidente afirmó que compartieron las preocupaciones y a ver de quién hablaron cuando dijeron: estamos preocupados los dos por algo. Por Venezuela, no me digas. Exactamente, por Venezuela. La situación de Venezuela nos tiene realmente consternados y nos parece que la postura que ha tomado Argentina en los últimos, después del cambio de mandato, ha sido muy favorecida por los vientos americanos. Este señor Pence lo que dijo es: van en buen camino ahora. Está todo sí, bien. Recordemos que en el búnker, cuando fueron las elecciones, había familiares y figuras representantes de la oposición en Venezuela en el búnker de Macri, digamos. O sea, ya es como que si ganaba Macri era claramente un viraje en la política internacional, además de Mercosur, etcétera, que también es un poco lo que viene pasando en esta disputa ideológica que se está llevando adelante en Latinoamérica. Macri tiene una postura muy... Estoy como que me falta radio, No, está bien. Una postura muy, muy fuerte con respecto a Venezuela. Sí. Sí, exactamente. Y como vos hacías mención recién, una de las cosas que también ha sido festejado ampliamente, no solamente la oposición venezolana, como vos decías, en el búnker de Mauricio Macri cuando gana las elecciones, sino que también los otros que festejaron fueron los kelpers. ¿Por qué festejaron los kelpers? Porque Gran Bretaña, particularmente los kelpers, que son aquellos que... ciudadanos que viven en las Islas Malvinas, estos británicos implantados en ese lugar, festejaron mucho que haya ganado Mauricio Macri por su postura abriendo, digamos, si se quiere, el diálogo o cosas por el estilo. ¿Qué es lo que se puede traducir en tiempo real que tiene que ver con esto? Gran Bretaña le reclama a la Argentina que cumpla los acuerdos por las Islas Malvinas. La primera ministra condicionó la relación bilateral cumpliendo la controversial pacto firmado de la ex ministra de... la Cancillería Malcorra en el 2016 y establecía que sacaría los obstáculos para el desarrollo económico de las islas. Además, volvió a defender la autodeterminación de los isleños. En esto que tiene que ver con la lectura de las relaciones internacionales, técnicamente lo que pasó, automáticamente ganó Mauricio Macri. Hubieron dos lugares, como vos bien decías, que tuvieron el visto bueno automáticamente. Primero que nada, la oposición venezolana, Capriles festejó, por ejemplo, sí, que haya ganado Mauricio Macri. Los otros que festejaron rápidamente fueron los kelpers por lo que había dicho Mauricio con respecto a las islas. No nos olvidemos que en el gobierno anterior se había hecho una especie de bloqueo, si se quiere, a todo el acceso que se le podía tener a las islas por mar y por aire, donde lo que se dijo fue: no va a haber nadie que pueda volar sobre territorio nacional con vuelos que vayan a las islas, y no puede ningún barco tocar puerto. No solamente en la Argentina, sino en lo que eran sus aliados en ese momento. Claro, en esa alianza de gobiernos progresistas, que de hecho hubo un conflicto con Uruguay que permitió ingresar un barco que en realidad había manifestado averías, y que por eso es que dejó a Uruguay entrar. Exactamente. Pero en su momento, que no se sabía que era por eso, hubo un mini crisis. Claro, exactamente. De Argentina. Exactamente, porque lo que sucedía era que lo que se trataba de hacer era que ningún barco que tuviera bandera de los kelpers, porque lo que tienen ellos es como una intención de personalidad jurídica aislada, como lo que son todos los territorios ultramar de Inglaterra. No nos olvidemos que Inglaterra en el día de hoy, sin contar Gibraltar, cuenta con 18 banderas fuera de su territorio, que son dependencias directas o protectorados que tiene Inglaterra. Uno de ellos también son las Islas Malvinas. Esto que vos acabas de decir es que lo siguiente: lo que pasó fue que se abrió el barco y hay un protocolo internacional en el que, claro, vos tenés que ayudar dejarlo a la deriva, digamos. Literalmente. Sí. Entonces lo que se hace es, bueno, esto también se tuvo que aclarar y cosas por el estilo. Bueno, lo que hacía toda la Argentina y todo lo que es el continente en general, menos Chile, era no prestarle ningún tipo de puerto y que no haya vuelos por parte de eso. Malcorra el año pasado lo que hizo fue vetar esa misma ley, ese mismo protocolo, si se quiere, que ella también impulsó, porque era canciller también de Cristina Fernández de Kirchner, y Theresa May, que es la primer ministra de Gran Bretaña, le dijo a la Argentina, bueno, tiene que cumplir lo que dijeron el año pasado, porque si no, no vamos a hablar más, le dijo. Para poder tener una buena relación bilateral, vamos a tener que solucionar esto, le dijo. Básicamente eso, y bueno, le instó a la Argentina que cumpliera su tratado, y le dijo esto: la relación británico-argentina no completará su pleno potencial, en un comunicado que emitió la embajada británica en Buenos Aires, que el gobierno argentino cumpla con sus compromisos públicos realizados en septiembre del 2016. Manifestó en el comunicado que la primera ministra, Theresa May, dice que es fuerte y completo el apoyo del derecho de la autodeterminación. ¿Qué quiere decir esto? Que le dan la opción abiertamente de ser ingleses. Eso es lo que quieren. Normalmente no entendemos esto. Sí, además en una isla donde la mayoría de gente que nació en Inglaterra, no es que... Estamos hablando de 3.000 sí. personas cuando 2.000 de ellos son soldados sí. y son británicos. Es un poco absurdo, ¿no? Como que en otro tipología geográfica sería más lógico hablar en estos términos. También podemos hablar de Hong Kong, en el caso claro. de China, donde también hubo todo un proceso... proceso de autodeterminación. Donde en ese caso sí sería un a considerar desde otro lugar, porque una población muy grande. Claro. En este caso, como decís tú, la mayoría son soldados que están... los mandan son soldados. Y tendríamos que hablar de autodeterminación de los pueblos cuando hablamos de un pueblo olvidado, tanto sí. del sur de la provincia de Santa Cruz como de Tierra del Fuego y las Islas Malvinas, que son los zonas. Ellos sí. serían los únicos que podrían decir autodeterminarse en términos jurídicamente internacionales para decir esto es nuestro. Bueno, otro de los temas es uno de los temas que hemos tomado abarcado a lo largo de estos años de Aldea Global, que no, estuvimos haciendo un repaso y todos los años hablamos de Corea del Norte. Exactamente. Sigue siendo noticia. Este año también hicimos un programa especial contando un poco la situación bélica o que tiene, digamos, entre Corea del Sur y del Norte, China y Estados Unidos y Japón, sobre todo esos actores, aunque la región incluso podríamos agregar India y otros. Sí, ahí. También Rusia. O Rusia. Sea, es muy complejo. Es una zona complicada. Sí. De hecho, también el ministro de Asuntos Exteriores de Alemania, Sigmund Gabriel, hizo un llamado a una alerta de la retórica bélica que está llevando adelante Donald Trump. Y bueno, esto, la verdad es que en un momento cuando hicimos el programa estaba complicado. Después parece que se amainó un poco las aguas sí. de alguna manera. Y de golpe empezó de vuelta una Exacto. tras otra demostración de puños. Que realmente ya, hablando fuera del aire, ya estamos pensando más quién va a atacar primero. Parecería que sí. Más que de si va a haber o no va a haber guerra, ¿no? Estamos ya en un nivel, además la forma de hacer política que tiene el presidente de Estados Unidos hace que también uno piense que no haya vuelta atrás, ¿no? Parecería que no, y una de las cosas que le dijo el ex director de la CIA, el ex director de la CIA, quien estuvo en funciones hasta el gobierno de Obama, dijo que las declaraciones que estaba llevando adelante mediáticamente el señor Trump, lo único que estaban haciendo es llevar a Estados Unidos otra vez a una guerra en la que ya habían perdido. Lo trató de imbécil, aparte dijo. Porque dice que lo políticamente correcto es tan importante a través de las declaraciones sí. y las formas, que parecería esto que vos acabas de decir, que no se puede dar un paso atrás porque sería mostrar debilidad. Entonces siempre que se sube en este juego de suma cero, si se quiere, lo que está llevándolo es a una guerra, claramente. Y bueno, queda el antecedente en el imaginario colectivo de los americanos, que cada vez que se meten en esos lugares, la selva nunca les ha dado buenos resultados. Sí, habría que analizar si realmente quieren desplegar tropas o va a ser un bombardeo masivo a puntos estratégicos y después veremos. O sea, hicimos en su momento un amplio desarrollo, digamos, ¿no? Pero en la zona, para recordar un poco a los oyentes, en la zona recordemos también que está a 900 kilómetros, está Beijing, que es el principal puerto del mundo y de China particularmente, donde un avión va a sobrevolar en el momento que ataques, es como que se pasa de largo y va a llegar por, o sea, hasta China. Neutralizaría totalmente el flujo comercial del Mar Amarillo. Del mundo. Y sí, porque está el flujo comercial, pasa por ahí. Sí, todo está hecho en China, todos lo sabemos. Aparte, no nos olvidemos que está China, el sur de China, sí. Está Corea del Sur y está Japón. O sea que económicamente, capaz que por ahí tiene que ver una respuesta con neutralizar estas fuerzas económicas tan avasalladoras que tiene la región, en detrimento de que Estados Unidos ha entrado en un proceso de proteccionismo mucho más fuerte del que ha tenido en los últimos 20 años, por lo menos. Sí, y otro de los factores importantes es el principal aliado que ha tenido a lo largo de los últimos 40, 50 años, que es China, que de alguna manera, bueno, ya la semana pasada salieron a pedir que bajen un poco el tono. Exactamente. Para hablar en criollo. Sí. De que no, o sea, tratando de evitar un poco la guerra, pero de alguna manera también soltando un poco la mano a Corea. Creo que en algún punto es más decisivo lo que diga Corea del Norte o Estados Unidos, cómo va a jugar China en ese momento, si realmente va a impedir la guerra, va a apoyar a Corea del Norte o a Estados Unidos, ¿no? Porque en realidad en un punto nunca hablamos de Corea del Sur, ¿no? No, nunca hablamos de Corea del Sur. Corea del Sur es como que es la niña mimada de Estados Unidos. Exactamente. Y quien va a jugar ahí es Estados Unidos plenamente. Corea del Sur va a acompañar, yo creo que lo de la comandancia va directamente desde la toma de decisión bélica va a estar a manos de Estados Unidos. Y bueno, el tema es, al final, primero, ¿qué es lo que se habla? Que nunca que solo ese elite de poder en el mundo sabe que realmente que está tratando o cuáles son las tratativas que lleva Estados Unidos con China y China con Corea del Norte. Y cuál va a ser, para mí es determinante qué decisión tome China. Creo que va a ser, la decisión que tome va a ser sobre todo, claro. Además de definitoria, propia para los intereses de China, haciendo una pequeña deducción que hablamos, sí, un poco fuera de aire también, es que lo más esperado es primero que ataque primero Estados Unidos y segundo que sea una masacre relámpago, ¿no? Sí. No sé si bomba nuclear, pero sí desaparecer con misiles, sí, a los puntos estratégicos mínimamente. Dos cuestiones que son importantísimas a la hora de hablar de esto. Una, que nada, ¿podría Corea del Norte con armamento nuclear coexistir con Estados Unidos? Veremos, porque el club de los que tienen armas nucleares es como un club excesivamente selecto y reducido, en el que la superpotencia, sí, no quiere ceder absolutamente nada. Eso por un lado. Y por otro lado, China se ve bastante aislada de la situación internacional que tiene Rusia, porque no se ha metido tanto en la cuestión, porque quizá a Rusia también hasta le convenga una guerra en ese lugar. Lo vamos a ver a China actuar internacionalmente sin el apadrinamiento que tiene normalmente en los asuntos internacionales por parte de la Cancillería rusa. Bueno, y esto más o menos, dado bueno la hora y los tiempos de la entrevista que vamos a estar realizando, vamos a estar hablando después de esto de Venezuela. Exactamente. Que fue un poco también parte de lo que hablamos cuando hablamos de la llegada del vicepresidente de Estados Unidos. Y vamos a tener dos entrevistas. Una de las entrevistas que vamos a hacer seguido este bloque es con el politólogo venezolano Miguel Dudamel. Ajá. Como el jugador de fútbol. Como el jugador, el arquero. Exacto. Que también es comunicador popular y militante de base de Barquisimeto, Venezuela. También él trabajó en la Cancillería en el gobierno de Chávez, cuando el canciller era Maduro. Y bueno, vamos a estar en comunicación con él para contarnos un poco el análisis que tiene respecto de la situación que está viviendo ahora Venezuela y la Asamblea Constituyente que se está llevando adelante en ese país. En este país. Venezuela, lo tratamos de hablar desde los medios alternativos, escuchamos a Venezuela todo el tiempo. Sí. Bueno, ahora lo vamos a escuchar, pero desde otra forma, con otras voces que no se escuchan normalmente en ningún lugar, y analizando esto que es quizás lo más importante, ¿no? ¿Qué están diciendo cuando dicen algo y quiénes dicen, qué dicen y por qué? Después, la otra entrevista que vamos a tener es con Carlos Hurtado, que es venezolano, está viviendo en Argentina en este momento y está llevando adelante un portal con otras personas de Argentina y del mundo, que se llama Código Común, en el cual están haciendo un análisis de los medios, un observatorio de medios, en el cual bueno vienen difundiendo información que no se ve en los medios masivos y también analizando las que sí salen y demostrando de una manera cómo ser comediático está generando una parcialidad en la hora de poder ver y analizar lo que está pasando en Venezuela. Así que bueno, cuando hablemos con él también avanzaremos un poco más en ese desarrollo de análisis de lo que el juego de la comunicación que está haciendo con validar, digamos, esta imagen de Venezuela como una tiranía. Exactamente. Así que los dejamos con un pequeño corte musical y ya volvemos con nuestros entrevistados y este programa en el que trataremos de hablar y de construir, como hacemos siempre, sobre Venezuela. Thank you. cuando son las 10 y 10 de la noche, justas en este programa que se llama Aldea Global, Desconstruyendo la Agenda Internacional. Como les decíamos anteriormente, lo que vamos a hacer va a ser hablar de Venezuela. Y lo que tratamos de hacer normalmente es buscar la sonoridad en los distintos lugares cuando hablamos de los distintos lugares. Así que hablamos con Rubén, Miguel, ¿y el apellido cómo era? Dudamel. Lo tenemos en comunicación telefónica como para hacerle la entrevista con respecto a Venezuela. Bueno, estamos en comunicación con Miguel Dudamel, comunicador popular y militante de base de Barquisimeto, Venezuela. Antes que nada, compañero comunicador popular y militante. Y también es politólogo y desempeñó tareas dentro de la Cancillería cuando fue Chávez presidente y Maduro como canciller. Como canciller. Miguel, ¿cómo estás? ¿Nos está escuchando? Un saludo, hermano. Un saludo a toda la audiencia que nos escuchan por allá. Hermano, la parte grande. Exactamente. Bueno, ¿qué horas son por ahí, por Venezuela, en este momento? Acá en Venezuela son casi las 10 de la noche, mi pana. Acá las 10 y 10 minutos. Así que, bueno, pana... La primera pregunta que te queríamos hacer un poco en este contexto de la patria grande, consultarte cuál es tu opinión con respecto a este giro de alguna manera que hemos tenido en Latinoamérica, en la cual bueno, nosotros tuvimos la visita en Argentina del vicepresidente de Estados Unidos y Macri es una de las grandes figuras en oposición, digamos, al gobierno de Maduro y la revolución bolivariana. ¿Cuál es tu imagen con respecto a este cambio político dentro de Latinoamérica? Con respecto a Venezuela, mira, ¿no? ese cambio no, y no solo respecto a Venezuela. Recuerda que Venezuela está en un contexto geohistórico bien complejo, que es América Latina en estos últimos años. Ese giro no es casual, ese revés de fuerzas, digamos, que está sucediendo en el continente ahora. Eso debe ser una política, o mejor dicho, es la consecuencia de la ejecución de una política de agresión sistemática, pensada, articulada, bien hilada del imperialismo contra los procesos de empoderamiento popular y de liberación nacional que se venían desarrollando por fuerzas progresistas en varios países de América Latina. Ejemplo concreto, ustedes allá, Argentina, Brasil, lo que pasó con la compañera Dilma, pasó Ecuador ahora, que no estamos un Lenín Moreno con un discurso bastante blando y con unas posiciones en temas clave y críticos bien alejadas de lo que fue la postura del presidente Correa. Y así, pues, lo que hemos visto, al revés del que tú hablas, que hemos venido contemplando. Concretamente para Venezuela, afortunadamente las fuerzas revolucionarias seguimos en el poder. Por producto de la acción de respuesta que se le ha dado, pero la crisis en Venezuela nos ha tocado pasar un episodio bien duro, sobre todo posterior a la muerte del comandante Chávez. Sí. No sé si quieres agregar algún comentario. Sí, no, consultarte en este mismo sentido que venís mencionando, si para ustedes la CIA está afectando directamente o en qué grado al proceso venezolano. Sí, claro, o sea, como te vengo diciendo, posterior a la muerte de Chávez, el chavismo entra en crisis como movimiento, ¿entiendes? Y como fuerza política, como fuerza de gobierno. Eso nos trajo el revés electoral del año 2015. Fíjate qué significó eso. Eso significó el reavivamiento de la fuerza de derecha, similar a lo que pasó en otros lugares del continente. Aquí se lanzaron con una jornada violenta que iniciaron en el 2014 y actualmente hasta este año ya miraban 125 muertos. Pero eso a pesar de que fue una agresión en todos los términos, ustedes lo han podido ver, toda la agresión que se ha hecho a nivel internacional actualmente, todo el cerco que nos tienen, la gira del vicepresidente de los Estados Unidos obedece a eso. Eso, a pesar de toda esa agresión, en Venezuela hemos sabido salir del paso. Uno de esos fue la jugada constituyente, una jugada genial de política de comandante Maduro, que, bueno, ante una situación de crisis, ante una supuesta situación de polarización extrema en la que estaba el país, producto de ese asedio político, producto de esa guerra inducida, Ante la petición de ellos de que el presidente Maduro y que las fuerzas chavistas abandonáramos el poder, bueno, nosotros está bien, reconocemos que es una situación de crisis, pero vamos a debatir el país, pero vamos a debatir el país con la gente otra vez. No, entonces vamos a convocar al pueblo. Ese fue el objetivo primordial de la Asamblea Nacional Constituyente, darle la respuesta a esa situación de crisis inducida producto de presiones injerencistas, producto de esa agenda sistemática de agresión en el plano político, en el plano internacional, en la agenda económica interna, en la agenda violenta de calle, porque esa agresión es bien compleja. Y en Venezuela la hemos visto en todos sus frentes, hermano, en el frente mediático, como te dije, en el frente económico sobre todo, donde han golpeado sectores clave de la economía. Sí, bueno, entendemos desde al día global que un poco el desabastecimiento tiene que ver con una estrategia también del imperio y de la CIA. Que en este proceso, digamos, un poquito antes de entrar en lo que es la Asamblea Constituyente, que obviamente es uno de los puntos que queremos charlar contigo, ¿cuál es la situación de la posición en la cual está utilizando armas de fuego, bombas, molotov, etcétera? ¿Cuál es la visión que tienen en la situación en la que está desarrollándose ahora en Venezuela? Mira, vamos a hacer un recuento brevecito de lo que fue la violencia de calle. En 2014 ellos se lanzaron con la denominada guarimba. La guarimba consistía en hacer barricadas, trancar vías estratégicas de las ciudades y generar cierto nivel de violencia, no muy desbordado, pero sí de mucho impacto. En esa jornada, en el 2014, posterior a las elecciones donde fue electo el presidente Maduro, ellos asesinaron 43 personas. Ahora, en el 2017, la estrategia de violencia de calle fue mucho más agresiva. Sí. Ya no solamente contemplaba trancar calles, sino que ya era agresión directa con armas de fuego a la fuerza del orden público, asedio a personeros del chavismo, no solamente del chavismo a dirigentes, sino a personas de a pie. En mi caso, a mí me tocó irme de mi casa varios días. Yo viví en una zona, digamos, en una zona donde ellos tienen mucho poder político. Y los chavistas que estábamos por esa zona éramos señalados, tuvimos que irnos de la casa cuando fuimos a votar ahorita en las elecciones pasadas de la constituyente, producto de esas agresiones. Entonces, esa violencia tomó un tinte ya más de linchamiento político, hermano, y de linchamiento moral. Sí. Ellos ponían que hacían la justificación de esa oleada de violencia era poner al chavismo con culpa de toda la catástrofe, de la crisis que padece el país, te repito, en términos económicos sobre todo. Pero no lo lograron. Ellos también pretendieron seducir ciertos sectores de las Fuerzas Armadas, sobre todo a nivel de oficialato medio, de oficiales medios. El producto de eso no es el levantamiento que ustedes han visto en los medios estos últimos días, pero que no pasan de ahí, de ser movimientos incipientes. Aún así no es desestimable todo lo que ellos vienen tramando. Ellos pretenden construir una fuerza irregular. Todos esos movimientos no se deben ver como simples movimientos fracasados de la derecha. Esos movimientos hay que verlos como unos ensayos. Ellos están ensayando y preparando el terreno y están midiendo el pulso, viendo qué capacidad de control tienen sobre algunos territorios. Y aplicar un esquema similar a lo que podía ser de Siria. Pero te digo, han sido neutralizados y han sido enfrentados. Y no han logrado acumular fuerza, sobre todo la fuerza en la calle. El pueblo venezolano, a pesar de estar en unos niveles de polarización extrema, se aferra a la paz. Y la muestra de eso es que ellos perdieron el apoyo de la gente en la calle porque nadie quiere. Venezuela es una minoría la que quiere ese escenario que plantean ellos, que es un escenario sangriento. El resto del pueblo venezolano lo que quiere es paz. Y lo que más bien espera es una superación de la crisis económica de ambos bandos. Sí, volviendo un poco a tu relato, te queríamos consultar con respecto a las Fuerzas Armadas, ¿no? Uno entiende desde acá, sin conocer Venezuela, o queriendo hacer análisis o algunas entrevistas que hemos podido hacer en este programa, que el rol que ha jugado las Fuerzas Armadas, incluso en el 2002, en el intento de golpe, y en todo el proceso de la Revolución Bolivariana, ha jugado un rol importante para que siga este proceso de cambio y de revolución. En este momento donde en estos últimos años se ha desarrollado meter paramilitares dentro del territorio venezolano y algunos levantamientos que encima nosotros acá lo vemos como prácticamente que se hubiese revelado todo un batallón y en realidad siempre son grupos reducidos. ¿Cuál es la situación con respecto a las Fuerzas Armadas con estos pequeños levantamientos que han habido en estos últimos dos meses? Mira, en las Fuerzas Armadas hay un proceso que inició incluso antes de 98, un proceso que inició más o menos en la época que Chávez entra al poder. Que Venezuela, una vez que se finaliza la lucha guerrillera en la década de los años 70, una política de la izquierda fue incorporarse a la Fuerza Armada Nacional y promover desde la Fuerza Armada Nacional la formación de cuadros con visión nacionalista de izquierda, y Chávez fue producto de esa generación. Uh-huh. En la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, como te digo, hay un trabajo ideológico sólido, profundo, ¿no? Es una Fuerza Armada Nacional que, a diferencia del resto de las Fuerzas Armadas de América Latina, no está compuesta por gente de las élites, de la oligarquía, que en su mayoría, salvo algunos oficialatos, en su mayoría es de extracción popular. Entonces, en las Fuerzas Armadas a ellos se les ha hecho bien difícil el tema de lograr agarrar oficiales para el tema de la conspiración. Además que el ejemplo de Chávez significó una figura muy poderosa dentro de la Fuerza Armada Nacional y sembró otro paradigma, ¿entiendes? La Fuerza Armada Nacional Nacional Bolivariana de Venezuela tiene otra connotación, sí. tiene otro carácter. Actualmente, respecto a las situaciones de conspiración, fíjate, es indudable que sí hay cuadros, como te digo, oficialatos medio descontentos, pero estos son, digamos, gente de las nuevas generaciones, que es lamentablemente el mismo sector que compone en su mayoría esos grupos violentos que están en la calle. Y de hecho hay una conexión, ahorita como se vio en las detenciones, 18 personas que hicieron la inteligencia de Estado en respuesta a la conspiración contra el fuerte Paramaycay, son jóvenes, son muchachos, ¿entiendes? Es una generación lamentablemente que nos la están robando y también la están seduciendo dentro de las Fuerzas Armadas, pero la situación dentro de las Fuerzas Armadas es sólida, es de estabilidad, es de compromiso con la Constitución y es de una vocación indudablemente antiimperialista y nacionalista. Bueno, y metiéndonos un poco ahora más de lleno en el proceso más actual que es la Asamblea Constituyente, ¿cuál es el análisis de por qué, si bien no lo dijiste en el desarrollo de tus respuestas, cuál es el análisis que tienes tú con este llamado a la Asamblea Constituyente? ¿Por qué crees que es un llamado a las bases, a las distintas procesos revolucionarios que han tenido las bases que llaman a esta Asamblea Constituyente? ¿O cuál es tu visión con respecto a este nuevo proceso? Fíjate, hermano, lo primero es las razones por las cuales se convoca la Asamblea Nacional Constituyente. Venezuela estaba en un escenario de crisis, donde muchas instancias sociales, partidos políticos, instituciones, la iglesia, que no estaban a favor de la violencia, pedían un espacio de diálogo. Pero te repetimos, no se trataba de un espacio de diálogo donde se sentara Nicolás Maduro con los líderes de los partidos opositores. Necesitamos un espacio de diálogo más profundo, porque Venezuela durante los últimos 19 años, desde 1998 para acá, no ocurrió cambios profundos. Y esa crisis, así como es producto de la injerencia imperialista, de las presiones sobre Venezuela, de los Estados Unidos y de las agresiones de la derecha interna, también es producto de una crisis del proceso, que es una crisis natural que se da en el proceso de transformación interno que sucede en Venezuela. Fíjate, la constituyente viene a plantear un espacio de diálogo, y como te decimos, no va a ser con la gente, va a ser con el pueblo. Si ya en el 98 lo hicimos, esa fue la insignia, la bandera del comandante Chávez, de convocar un gran diálogo nacional para una nueva constitución, para inaugurar una nueva época. ¿Por qué no hacerlo ahora en este escenario de crisis? Entonces, ese fue el motivo fundamental que convocó esa Asamblea Nacional Constituyente. Ahora, ¿qué otros escenarios y qué otras posibilidades, además de un gran diálogo nacional entre todos los sectores para buscar solución a los problemas, para establecer condiciones de paz, que de hecho te digo, ha sido efectiva? El domingo 30 de julio fue la elección de la Asamblea Nacional Constituyente, y hasta hoy no hemos visto ni una sola guarismo más en el país, ni un solo acto en calle, no producto de la represión, sino producto del impacto político que tuvo eso, ¿entiendes? Eso sirvió para medirnos electoralmente también, para una respuesta de fuerza. 8 millones de venezolanos que le dijeron no a la opción violenta de la oposición, sí al diálogo y sí a una posibilidad de nuevo escenario. Como te dije, en Venezuela durante estos últimos 18 años, además del tema de la paz, aquí han ocurrido procesos de transformación a nivel territorial, a nivel concreto, el surgimiento de las comunas, de los consejos comunales, del poder popular, de nuevas formas de propiedad, de la propiedad social, del control obrero, de los medios de comunicación alternativos, es decir, distintos espacios donde el pueblo fue tomando poder. Ahora, ¿eso estaba reflejado en la Constitución del 99? No. Por eso Chávez en el 2000, Chávez pidió en el año 2007 una reforma constitucional, incluso propuso un proyecto de reforma constitucional para profundizar esa constitución, un proyecto que fue rechazado. La gente votó no. Uh-huh. Ahora, además de proponer un espacio de diálogo, en este escenario que se propone con la Semana de la Constituyente, pero precisamente eso, hermano, reconocer o darle legalidad a todo ese conjunto de conquistas que durante 18, 19 años de la Revolución Bolivariana se han dado, es decir, de procesos de empoderamiento concreto, que son procesos sociales que están ahí y que tienen que reconocer que no pueden quedar guindando en el abismo y que por supuesto que hay que asegurarlo, porque aquí lo hemos visto, la derecha lo va a poner en jaque al gobierno en América Latina. Venezuela no está exenta de eso. Afortunadamente hemos sabido avanzar, pero no sabemos qué escenario nos espera el futuro. Entonces un tercer objetivo de esa Asamblea Nacional Constituyente, además de la paz, además del reconocimiento y la legitimación de las conquistas, es precisamente el blindaje de todo el proceso de avance que se ha dado durante estos años, es decir, establecer garantías constitucionales en la letra que impidan que haya un revés político, un revés en los derechos sociales, civiles, conquistados por las mayorías, por las mayorías pobres de este país durante estos años de revolución. Bueno, esperamos que este proceso vea la luz y siga en esta escalada de reivindicaciones populares dentro de Venezuela. Mandamos toda la fuerza desde acá y, bueno, el apoyo desde estos medios de comunicación en tratar de también desde este lugar romper el cerco mediático que están dando los medios masivos dentro de toda Latinoamérica, porque acá hay noticias de Venezuela todos los días y todos los días hablan mal del gobierno revolucionario. Así que un gran saludo revolucionario para ustedes y nos estaremos encontrando en la patria grande. Dale, gracias por el espacio, hermano, y también toda nuestra solidaridad a ustedes y a sus luchas. Y bueno, nada, sigamos, les pedimos eso, en el combate por la verdad. Se lo agradecemos muchísimo por el espacio que nos dan. Bueno, saludos revolucionarios, compañero. Y ahí pasaba nuestro primer entrevistado, que nos contaba más o menos por qué se hizo la constituyente, por qué se está pasando lo que pasa con respecto al análisis que le hacíamos de los medios. Él nos contaba también cuáles son y de qué forma atacan al gobierno venezolano. Y bueno, tuvo una particularidad que tiene que ver con que es un comunicador popular también. Sí. Entonces nos contó ese análisis, ¿no?, que nosotros tratamos de hacer cuando deconstruimos la agenda internacional, dándonos cosas que realmente no escuchamos en ningún lugar, pese a que tenemos que hablar de Venezuela casi todos los días, y es casi vox populi, ¿no? En todos lados aparece, ¿no? Alguien siempre está hablando de Venezuela, pero claramente no dice estas cosas. Sí, una de las, yo creo que de lo que sale de esta noticia, que hablamos un poco desde atrás para llegar a la actualidad, para mí una de las primeras preguntas que se desprenden de este programa es qué va a pasar en Venezuela cuando este proceso de la constituyente culmine. Digamos, pensando que va a culminar, ¿no? Claro. Y esta escalada también de violencia de Donald Trump, presidente de Estados Unidos, donde también amenazó a Venezuela, no solo a Corea, sino a Venezuela, de una invasión. Entonces, realmente este proceso revolucionario, yo creo que por autodefinirse revolucionario de una manera ya lo es, además de los hechos mismos que se están realizando. Y al no poder frenarlo con el desabastecimiento, con las guarimbas, con los intentos de golpe como fue en el 2002, o todo este sinfín, digamos, con todos los medios de comunicación del mundo hablando mal de Venezuela, si, bueno, todo eso no hace que 8 millones de habitantes, donde que fue, o sea, un alto porcentaje de población que fue a votar, altísimo, por hacer la constituyente, si van a ir en contra de la esencia de la democracia, que es ir a votar, cómo van a ser, digamos, los pasos a seguir por parte del imperio, que es que no quiere que Venezuela, una de las reservas más grandes de petróleo del mundo, sea revolucionaria y no sea la calle a sus intereses. Dos cosas que dijo importantísimas: comparó a Venezuela con Siria, y después dijo no fue la represión, como se quiere decir en todos lados, lo que hizo que las guarimbas se acabaran, sino que fue esta concurrencia a la constituyente masiva lo que vació de poder nuevamente a la oposición, esa oposición y esa derecha raquítica que ya no sabe qué hacer. Tenemos copiosos ejemplos como para decir lo que han hecho durante todos estos años, porque violentos ellos son, y digamos que el accionar del Estado nunca los ha parado ni nada por el estilo. Bueno, vayamos a un tema musical porque nos emocionamos un poco y o sea, yo tengo otro bocadito, pero bueno, vayamos a un tema musical y retomamos un poco para seguir analizando Venezuela en contexto internacional. We'll be right back. cuando son las 11 menos 20 de la noche. Seguimos en este programa de Aldea Global, cuando pasó nuestro primer entrevistado, que nos contaba más o menos cómo era el contexto y cómo se llega a esta constituyente. Él dijo una palabra importantísima, que fue: ¿por qué no lo vamos a hacer en un momento de crisis, como para reconocernos nuevamente y también instituirnos como una fuerza política que no está en clara debacle, sino todo lo contrario, sino que ha soportado todo lo que le han hecho, no solo por parte de naciones extranjeras continentalmente, sino también de la propia región? Él decía que también nos contaba a nosotros, dentro de lo que es el plano de la lucha, al ver el giro que se ha tenido en las últimas elecciones, ¿verdad? Sí, otro de los análisis que desarrollamos en la entrevista es el rol que juegan las Fuerzas Armadas dentro de Venezuela. Recordemos que también otro de los principales referentes del proceso revolucionario es Remigio Cabellero. Ajá. Que en el momento que va a morir Chávez por el cáncer terminal que tenía, estaba entre Maduro o Caballero, quien iba a seguir la dirección del partido y el proceso. Y no deja de ser una de las figuras importantes, pero otra de las personas que se hablaba era Maduro o Caballero, digamos. Y creemos que un análisis bastante consensuado es que las filas de las Fuerzas Armadas son revolucionarias del movimiento bolivariano, y este mismo proceso hace que también no pueda haber un golpe con las características que conocemos en Latinoamérica a lo largo de los últimos 100 años. Entonces es como muy loco, ¿no? Porque también creo que incluso para la idiosincrasia argentina, el rol que juega las Fuerzas Armadas siempre fue del lado de la oligarquía, y siempre fue una familia militar en la cual uno, para acceder, vos tenés la escuela de oficiales, en la cual hay cupos limitados y siempre entran los hijos de los hijos. Exactamente. Y la otra forma de entrar al ejército hace que vos termines siendo siempre un soldado raso. Claro. Entonces, en la imagen que tiene el ciudadano argentino con respecto a las Fuerzas Armadas es una que incluso en el resto de Latinoamérica tiene distintos matices, ¿no? O sea, en Bolivia también es otro el matiz, donde las Fuerzas Armadas estuvieron en procesos revolucionarios o reivindicativos, en el cual, por ejemplo, la nacionalización del petróleo en la década del 50 también juega un rol fundamental en ese proceso. Y en cambio, como que nosotros lo vemos muy lejano, digamos, nos parece como muy loco ver que las Fuerzas Armadas hayan liberado a Chávez en el 2002, por ejemplo, y en este momento no estén. Por eso también es como que, en la próxima entrevista que vamos a hacer vamos a hablar más, de alguna manera, del rol que están jugando los medios y cómo algún levantamiento de un soldado que se robó un helicóptero es una gran noticia. Cuando claro. En realidad eran tres, ¿no? Pero se hablaba siempre del piloto. Del piloto, ¿no? Que o sea, el helicóptero es mucho más difícil de manejar que un avión, por ejemplo. Sí, entonces, eso tiene una noticia de mucha relevancia, donde ya con un segundo proceso de intento de toma, con, ocho personas operativas, más otras personas que no estuvieron en la acción militar, de intento de tomar un regimiento. Ya la tercera noticia pasa a ser que las Fuerzas Armadas de Venezuela están ya prácticamente a punto de acuarteladas por la verdadera democracia, cuando en realidad Maduro ganó las elecciones, ¿no? No solo que ganó las elecciones, sino que también una lógica que podemos hacer un paralelismo. Cuando no se puede dominar a las fuerzas, coercitivas de forma directa, que son las Fuerzas Armadas, lo que se intenta hacer es esto que él comparó técnicamente con Siria. Qué casualidad que en Siria tenemos una adhesión al gobierno de Bashar al-Assad también por parte de las Fuerzas Armadas, que no le permite hacer un golpe de Estado como lo que nosotros conocemos habitualmente, digamos un golpe de Estado tradicional, si se quiere. Sí. Entonces apelar a las fuerzas desestabilizadoras en el lugar con la bandera de la democracia, de la revolución, en contra de un dictador y cosas por el estilo. Otro paralelismo que cabe hacer es que Bashar al-Assad también gana las elecciones y también es legítimamente y democráticamente, digamos, si se quiere en esos términos, el presidente de Siria. Y Maduro también, porque es el que le queda el cargo después de que gana Chávez las elecciones. Fueron ratificadas en varias oportunidades. El sistema venezolano tiene una particularidad, que es a nivel latinoamericano y americano en general, que siempre está elogiado por la pureza y la pulcredad con la que se va a las urnas y con las que se gana o se pierde. El mismo Nixon, por ejemplo, ejemplo, ha dicho que sería muy potable para el mismo Estados Unidos que tuviera un sistema tan transparente como lo tiene Venezuela. O sea que no cabe esta discusión que se da, digamos, de forma amplia en nuestra región, ¿no? Y cosas por el estilo que tienen que ver con el clientelismo, la corrupción y cosas por el estilo. No nos olvidemos que el domingo pasamos lo que eran la... pasamos esto que fueron las elecciones, ¿no? En la República Argentina, las PASO, y todavía no tenemos resultados de la provincia de Buenos Aires. O casualidad, los lugares donde iba ganando o tenía una victoria casi asegurada. Sí, fue como muy dirigido cómo se fueron dando los resultados. Primero Córdoba, que iban a ganar. En la provincia macrista, si se quiere. Que en realidad sacó la misma cantidad, o sea, porque hay una verdad, digamos, en las elecciones, sobre todo, o por lo menos en Argentina, no sé cómo será en Venezuela, donde los porcentajes son con respecto a los que votaron, no sobre todo el electorado, que es como que tendría que ser, ¿no? Exacto. O sea, en realidad en Córdoba se habla de un 44% de ganó Cambiemos, pero en realidad es un 29% del electorado y hay un 28% de votos nulos y anulados y gente que no fue a votar. O sea, eso es otro análisis también de lo de esa... demagogia, ¿no? Dentro de la democracia. Exactamente, es mentira, ¿no? Porque lo que están haciendo básicamente es eso, es ocultar la verdad, porque, por ejemplo, tenemos en la provincia de Catamarca una de las adhesiones y la concurrencia a los votos más baja en la historia, que es el 65%. Bueno, del 65%, ¿cuántos sacaron quiénes? Bueno, de ahí tenés que dividir nuevamente. Sí, el 100% no es el que va a votar, hay que pensar en eso. En la Rioja lo que ganó también fue el voto en blanco, el voto nulo y cosas por el estilo. Entonces, es un análisis un poquito más complejo. Ahora, nosotros alzamos la voz en contra de el dictador que está en Venezuela cuando nuestro sistema democrático está más que cuestionado en tiempo real. Lo pasó el domingo. Sí, no, y además incluso ha sido incluso speech de cine donde se critica. Hoy vi en las redes sociales uno de Porcelio Olmedo que van a malversar una elección en un pueblo y hacen toda la parodia en el pueblo, que esto, o sea, que uno le parece tan lejana, ¿no? Y después cuando vuelven con este que no me acuerdo el nombre, que es el de bigote, que también es uno de los personajes que siempre están en esas películas y trabajando con el miedo. ¿Qué estuve haciendo el fin de semana? No, un video de YouTube, me parece que, que un fragmento de una de esas películas donde le terminan recriminando a Porcelio Olmedo porque, bueno, hicieron el cambio de las urnas, pero Porcelio Olmedo hicieron los 4.000 votos del pueblo. Los 4.000 votaron al mismo partido. O sea, y le dice, ustedes son unos pip. Claro. No votó ni el mismo candidato de opositor. Bueno, esas son las realidades de la América Latina y, bueno, este proceso, digamos, venezolano, de este sistema de elección donde Chávez ganó más de 14 elecciones, más de 14 elecciones, no, sino idas a votar, donde había plebiscitos, un montón de instancias, digamos, donde realmente se buscaba una democracia. Estamos en un proceso en el cual los dictadores son personas que han ganado las elecciones. Si les parece, vamos a una pequeñísima pausa musical y volvemos. Vamos a hacer una entrevista con Carlos Hurtado, es comunicador, ha estado en medios alternativos en Venezuela, en este momento vive en Argüello, Córdoba, y está llevando adelante un portal que se llama Código Común y vamos a estar haciendo un análisis de los medios de comunicación, cómo están hace 15 años taladrándonos y a la población en general de cómo Venezuela es una tiranía, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es el jazz, eso es la improvisación, ese es el tema que nos había puesto el señor Satélite Yago. Acabamos de escuchar. Qué lindo, está muy bueno porque hacemos dos cosas que a mí me gustan. Escuchamos jazz y después lo que hacemos es hablar de relaciones internacionales y de cosas por el estilo. Por eso está bueno que vuelva la aldea global. Como les decíamos, y vamos a pasarnos un toque del horario normal que hacemos con la aldea. Bueno, dale, hágalo. ¿Quiere hacerlo usted? Hágalo. Bueno, está bien. Tenemos nuestro segundo entrevistado con el que vamos a hablar un poco más del análisis de los medios. Y no solamente eso, sino que esta particularidad que tiene, ¿por qué estamos hablando de Venezuela todos los días, todo el tiempo, y no hablamos mucho de Venezuela en realidad? Bueno, estamos en comunicación, como habíamos anunciado, con Carlos Hurtado, es venezolano que está viviendo en este momento en Córdoba, que ha trabajado en medios alternativos en Venezuela y en este momento también lo está haciendo acá en Argentina, en el cual está llevando adelante Código Común, que es una especie de observatorio de medios. Él nos va a poder definir mejor cómo ve el medio. Así que, sin más vueltas, lo presentamos. Carlos, ¿cómo estás? ¿Nos estás escuchando? Sí, lo estoy escuchando. Saludos a los usuarios y usuarias de este medio. Y aquí estamos, trabajando nuevamente con los medios alternativos y ahora de este lado de la Argentina. ¿Querés contarnos un poco, antes que nada, cuál es la idea? Porque te presentamos como mucho, sobre todo, como parte de Código Común. ¿Querés contarnos un poco de por qué surge este medio y cuáles las características y los objetivos que están llevando adelante? Sí, mira, sencillamente porque había como unas ganas y una intención de algunos compañeros argentinos, de hecho, que trabajan en los medios alternativos también, de poder como desmentir la canalla mediática que tenían los medios privados, la Mac Media, aquí en la Argentina. Parecía que estaban en conversación con los otros compañeros, nos parecía que era así era demasiado descaro el trabajo que estaban haciendo los medios privados sobre Venezuela. Y no había nadie que le dijera lo contrario. Simplemente, quizás algunas radios como ustedes, que de alguna u otra manera que siempre buscan como la verdad, pero nosotros no, desde aquí en Córdoba, nos hacía como muy difícil, ¿no? Entonces, claro, también contábamos con los medios alternativos de aquí de Córdoba, pero que se nos hacía como que muy difícil ver cómo hacíamos para poder responder incluso a nivel internacional. Y bueno, nos juntamos y decidimos sacar una página, por ahora una página en la internet, es básicamente un fanpage. Sí. Y empezamos como a estudiar cada uno de los medios, cada uno de los espacios de las noticias a nivel nacional e internacional, y surgió esta idea así como para poder, incluso poder que nuestros compañeros militantes incluso tuvieran la verdad, porque algunas veces pensaban que el cuento que nosotros le podíamos decir, cuando yo digo cuento, de contar, no de cuento de mentiras, sino de contarle a nuestros compañeros, sí. No, ellos como que andaban buscando también otras cosas informativas que vayan mucho más allá. Y bueno, y así surgió Código Común. Ahí estamos dándole como vuelta para que continúe siendo como un trabajo bien interesante e informativo que estamos largando desde aquí, desde Córdoba. Vale, Una de las cosas que me pareció interesante de este medio, que por suerte lo pude enganchar desde el primer momento, es el análisis que vienen haciendo del Observatorio de Medios, en el cual algunas noticias que salen ustedes la analizan y o ven el proceso o ven realmente lo que ocurrió, muy distinto a lo que los medios hegemónicos o más media, como decías tú, de Argentina, desarrollan. ¿Querés contarnos cómo es un poco la visión que tienen ustedes con respecto a cómo tratan las noticias los medios hegemónicos y, por otro lado, cómo hacen ustedes para el trabajo que realizan para poder desmentir o no sé si es desmentir o realmente decir la verdad, que sería más elocuente realmente decir la verdad? Mira, Nosotros de alguna u otra manera, como somos amantes del proceso comunicacional, ¿no? Todos los que estamos en este espacio de código común somos como amantes del proceso de comunicación, y además de poder ser realmente los compañeros y las compañeras que estamos aquí, de verdad que nos abocamos en que lo que salga sea realmente la verdad. Y de hecho hay muchas noticias que salen en los canales del Estado, por ejemplo, el Estado venezolano, y siempre como que la analizamos, la vemos, uh-huh, la estudiamos, la comparamos con otros espacios, la comparamos con otras páginas, nos compartimos la noticia, qué opinas tú, qué opino yo, y de hecho en muchas ocasiones hemos tratado como que, porque también están con nosotros otros venezolanos también en Código Común, hay dos chicas venezolanas, y de hecho estaban diciendo, no, mira, esto no es así, en una de las noticias que nos llegó, porque también hay compañeros y compañeras a nivel nacional desde Venezuela, perdón, que nos mandan las noticias, ¿no? Que nos mandan la información, sus análisis, sus opiniones, y entonces de alguna otra manera nosotros las comparamos y decimos, mire, esto no es así, y en función a esto, uh-huh, deberíamos como escribir en principio algún texto que pueda, ¿ves? Entonces siempre estamos como que en esa posibilidad de querer ver y de querer saber realmente cómo es que suceden los acontecimientos en Venezuela. Por ahí más o menos es que andamos, ¿no? En la búsqueda de ese espacio de transformación de la comunicación. Vale. Sí, a mí me llamaron la atención para, digamos, como lector de su medio, por un lado una imagen que no me acuerdo si la vi en Código Común, que era una imagen que salió por Reuters de cómo la policía venezolana se llevaba a un fotógrafo, libertad de expresión, y en realidad lo estaba atendiendo porque había sido golpeado por la oposición, bochornoso. Sí, sí. Y después uno que sí sé que es de Código Común, ciertamente, que es el caso de uno de los 124 muertos hasta el momento que se cuentan, en el cual en verdad fue vendido, porque de una manera es mercancía, ¿no? Como hacen la comunicación los medios hegemónicos, fue vendido como asesinado por parte de grupos pro Chávez, y en realidad era una persona que le explotó una bomba que tenía en un chaleco, ustedes hicieron más el seguimiento, concretamente una noticia de La Voz del Interior, que es del grupo Clarín, periódico de Córdoba, en el cual hacen esa noticia, pero después también hacen eso, ¿no? Como que te venden eso, pero no. Después, cuando hicieron la autopsia, todo salta, digamos, esta situación. Y lo callan. O sí, en realidad no lo callan, no lo dicen, no buscan la verdad en realidad, ¿eh? Claro. ¿No? Es una lucha ideológica. La verdad sale al aire, cuando la verdad, y que todos los medios y toda la gente, no nada más nosotros, sino a nivel nacional e internacional, dicen, bueno, fue en un manejo de la pirotecnia que utilizan para las manifestaciones, la cosa, el grupo Clarín no dice nada, sino que se va a ver de qué otra manera sigue mintiendo, ¿no? Sí. Porque permanentemente, yo recuerdo que estos 100 días, las 100 noches, sí, que llevo, 100 y pico de noches que llevábamos en Venezuela de manifestaciones y asedio, los primeros muertos que pasaron era así como que era el wow, lo máximo, ¿no? O sea, 3 muertos en Venezuela. Yo recuerdo que andaba por la calle, me decían, y ahí es donde como que me empezó como a hervir la sangre, porque decían 3 muertos, van 3 muertos en Venezuela, y van 4 muertos. O sea, lo que le interesa realmente son los muertos, lo que le interesa realmente es la sangre y todo, sí, lo demás. Nosotros en ningún momento condenamos a ningún muerto, ni hacemos como oda de los muertos, sino que me parece que hay que llamarlo por su nombre, ¿no? Cada uno. Sí, no, en realidad es como de una manera la manipulación de la información como mercancía y con un fin ideológico claro. Con respecto a lo mejor el rol ante estos hechos que vienen desarrollando, la pregunta que no queríamos hacerle es si la lucha contra la hegemonía, ¿cuál es? ¿Es la verdad esa lucha que hay que llevar adelante? No, yo creo que hay que informar. Me parece que hay que informar. Y quizás yo siempre me acuerdo de un escritor muy famoso que de hecho es de aquí de Argentina, que es Mario Kaplún, no sé si ustedes lo han escuchado, pero Mario Kaplún en el comunicador, en su libro El Comunicador, decía: definir qué tipo de comunicación queremos equivale a definir qué tipo de sociedad queremos, ¿no? Entonces, sí. Obviamente el grupo Clarín tiene definido cuál es la sociedad que quiere. Obviamente los intereses de los medios de comunicación de la derecha y los medios de comunicación internacional de la derecha saben qué tipo de sociedad es a la cual están apostando. Y nosotros estamos apostando a lo otro, a lo contrario. Estamos apostando a la alegría de la gente, estamos apostando a poder promocionar, difundir el trabajo, la organización, el esfuerzo que hacen los compañeros y las compañeras día a día desde Venezuela para poder seguir luchando y para poder seguir llevando el proceso de la revolución bolivariana que bueno, que en este momento no se cae porque las bases sociales de Venezuela están como que muy, muy, muy fuertes para que esto pueda caer. Y no es así nada más, ¿no?, que se puede caer. Bueno, la pregunta que se cae Maduro que tenemos que hacer, bueno, de se cae Maduro fue sin querer, ¿cómo ven ustedes o cómo ves tú como venezolano el proceso ahora de la Asamblea Constituyente? A mi juicio me parece que es un proceso que nos debíamos, ¿no? Un proceso que nos debíamos porque decíamos que la Constitución, y que esa es una de las críticas que ha hecho a la derecha, que decía, bueno, no hay que habían aprobado la Constitución mejor que hay a nivel mundial, que hay a nivel, y ahora quieren quitarle y poner una nueva, no sé. Entonces, todas esas cosas que hablaban me parecían que una que no estaban acorde con la realidad, no estaban acorde con lo que se planteaba, no estaban acorde con la intención que tenemos desde la Asamblea Constituyente, la Asamblea Nacional Constituyente. Y una de las cosas es que vamos a reforzar el trabajo de la Asamblea de la Constitución, perdón. Vamos a reforzar esa Carta Magna que tenemos, vamos a reforzar ese legado que nos dejó el comandante Chávez, y que esta Constitución que tenemos, si bien es cierto, es una Constitución que nos da una participación, que nos da un empuje en todos los procesos orgánicos que tenemos en Venezuela, pero que ya a mi juicio quedó chiquitica y la organización popular creo que rebasó toda la Constitución, por ejemplo, y es una de las cosas así que nos debemos así todos los venezolanos y todas las venezolanas, es que en la Constitución que tenemos ahorita no se habla en ningún momento de comunas, por ejemplo, o de consejos comunales. Ese proceso de comunas, ese proceso de consejos comunales fue lo que vino como dando el proceso organizativo y llegamos a este espacio. Si bien es cierto, hay leyes orgánicas y tenemos las leyes del Poder Popular que son las que se aprobaron en la Asamblea Nacional, pero que son orgánicas, pero no están dentro de la Carta Magna, ¿no? Uh-huh. O por ejemplo, nosotros estamos apostando a poder tener un Estado comunal, que para allá es que nosotros apuntamos, a tener un Estado comunal, un Estado donde el proceso de comunas sea mucho más fuerte, mucho más enriquecedor. Entonces, por ahí es donde yo lo veo, por ahí es donde nosotros apuntamos. Bueno, Carlos, muchísimas gracias por esta comunicación. Imagino que nos vamos a conocer en algún momento cuando estemos por Córdoba, así que también te invitamos a acercarte a Radio Voces y conocer este espacio de resistencia en el cual habitamos y hacemos aire, así que bueno, seguiremos hablando en comunicación. Claro, no sabes cuánto me gustaría estar en esos espacios. Soy amante de la comunicación comunitaria, comunal, de guerrilla, porque nosotros pensamos que el proceso de los medios alternativos, de los medios comunitarios, es un proceso de organización popular. Y me parece que ese espacio que ustedes están gestando, ese espacio que están empujando, al igual que el espacio que nosotros estamos empujando desde Código Común, son espacios de organización de lucha, de organización de resistencia, que vamos empujando todo este proceso que de alguna u otra manera va a ser lo que termine como de tapar la olla y creer en el proceso socialista. Saludos, compañero revolucionario, nos estamos encontrando. Dale, y bueno, y denle me gusta a la página de Código Común. No, eso ya lo hicimos, está claro. Hasta luego. Bueno, hermano, abrazo. Bueno, y ahí pasaba nuestro segundo entrevistado, que nos contaba más o menos un análisis de medios en esto, que es un fenómeno que se está llevando adelante desde la Argentina, con un venezolano hablando de Venezuela para contarnos, bueno, por qué es el cerco. Otro venezolano, o sea, el segundo venezolano de la noche. Es el primer programa que hacemos una entrevista con dos originarios de los lugares donde hablamos. De Japón no la entendió nadie, por eso. No, obvio. Está bien. Ha vuelto la aldea global. Esto que acabamos de hacer ha sido un programa para deconstruir la agenda. Dijimos, bueno, ¿por qué Venezuela? Dijimos también, sí. Hay que tratar de ver un poquito más allá de que todos los días vemos esto que tiene que ver con ¿por qué hablamos todo el tiempo de Venezuela, pero en realidad no estamos diciendo nada? Bueno, hoy tratamos de llevar algunas respuestas con respecto a eso. ¿Estuviste cómodo? ¿Te gustó? Sí, no, estuvo bien. Creo que siempre estos temas hay para hablar largo y tendido. Solo tratamos de enfocarlo desde dos miradas distintas, incluso dos enfoques, uno de comunicacional, otro más político, político si se quiere. Y bueno, creo que vamos a seguir haciendo Aldea Global cada día mejor. Seguramente. Y esperamos que el próximo martes nos sigan escuchando. A vos te pregunté cómo estabas igual. Yo estuvo muy bien lo que hizo, pero yo le pregunté a usted, ¿le gustó? Porque me dijo que estaba... Estoy falto de radio, dijo en un momento. No, sí, me gustó. Ahí agarré un poco la entrevista, que es lo que me gusta mucho, digamos. En verdad, sí. ¿Te gusta hacer entrevistas? Me gusta hacer entrevistas. Pero me gusta que me gusta porque está... En realidad, en esta parte, cuando haces entrevistas a personas que a lo mejor ideológicamente está más cercano, es, de alguna manera, si se quiere, más fácil, entre comillas, el si se quiere, que decís vos todo el tiempo. Estructuralmente. Pero, superlativo, esa es otra. Bueno, es superlativo que cuando uno a lo mejor no tiene tanto acuerdo, uno busca también en las preguntas develar realmente qué piensa la otra persona, ¿no? Buscar eso. A lo mejor es más difícil hacer una entrevista a alguien que no te cae bien, ponele. Mira. O sea, ponele a hacerle yo una entrevista a Macri. Estaría bueno. Yo a mí me gustaría. Sí, realmente me gustaría. Me gustaría... mucho más que hacer una entrevista a alguien que yo sí más que siquiera claro, de alguna manera o que a mí. Claro, vos, a la Romy, que nos estás escuchando. Ah, le mandamos un saludo a la Romy, entonces. Sí. Como entramos en la sección de saludos, le mando un saludo a Florencia Vidal, que nos está escuchando desde Cipolletti. Le mandamos un beso grande, que se bancó todo el programa, así que un beso, estás terminando haciendo un trabajo, así que nos estuvo escuchando ahí. Gracias, Yago, por habernos operado el día de hoy. Volvió a la aldea, estás cansado. Lo que pasa es que a vos te tocó justo el enredando hoy, ¿o no? Sí, más un poco sí. Por la mitad, pero bueno, nada, está bien, es verdad, es cansador venir tan temprano en la mañana en la radio. A vos te pregunté, le tenemos prometido una casa acá en el fondo de la radio. Pónganle en la ducha ese lugar y ya sí. No se queda vivir acá. Te pregunté a vos cómo te ha gustado. A mí me gusta volver a hacer la aldea, me divierte, me la paso bien, es el programa que más me gusta hacer. Hago dos igual, no, tampoco sí. Tengo cinco. No, mira, la verdad que me gusta, un lindo programa, me gusta mucho. Muy bien, me alegro mucho. Esto, y cuando son las 11:20 de la noche, les decimos a todos que los dejamos. Esto ha sido Aldea Global y bueno, nos vemos el martes que viene en esto que se llama, esta intención de construir la agenda internacional, como dice la Cami en el spot publicitario. Así que nos vemos hasta el martes y nos vemos mañana a la mañana en el noticiero y a la tarde en La Rosca. Thank you. Thank you.